Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Un envejecimiento activo y pleno es lo que ofrece El Saliente a los mayores de sus unidades de estancia diurna. La entidad gestiona 4 centros de este tipo en Almería, Benadux y Albox. Octubre es el mes de las personas mayores, una fecha que en El Saliente han celebrado por todo lo alto con chocolatadas, churros, canciones y fotocol. Punto de Apoyo se coló en una de las fiestas. Enseguida escuchamos el reportaje. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El Saliente atiende a diario a un centenar de mayores en sus 4 unidades en de estancia diurna, Hogar 2 y Eduardo Fajardo en Almería, Manuela Cortés en Albox y Minerva en Benadux. La entidad crea un hogar tranquilo para los mayores que comparten su tiempo con los profesionales del Saliente, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. El servicio está dirigido a personas de 55 años en situación de dependencia. Realizan actividades básicas de su vida diaria y reciben además atención terapéutica, rehabilitadora y psicosocial. Hoy les ofrecemos un reportaje sobre una de esas actividades, la celebración del Día de los Mayores en la unidad de Eduardo Fajardo. Escuche. Día Internacional de las Personas Mayores, estamos en plena Rambla, en el centro de Almería, con uno de los centros, unidades de estancia diurna que gestiona la Asociación de Personas con Discapacidad, El Saliente. Su directora es Anabelia. Estamos con usuarios del centro de la unidad de estancia diurna, Eduardo Fajardo. Anabelia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muy ambientados en este Día de las Personas Mayores. Pues sí, la verdad es que sí, están los usuarios muy contentos, muy alegres, y como ves, pues tenemos una jornada muy entretenida con música y con otras actividades que vamos a ir realizando. ¿Qué vais a preparar para festejar el Día del Mayor? Pues vamos ahora a dar una chocolatada con bizcocho para todos los usuarios y para los familiares que han venido, y también para todas las personas del barrio que quieran degustar con nosotros el chocolate. Y bueno, además de eso, pues un taller de canciones que se está llevando a cabo ahora mismo, y a continuación otras actividades que son actividades cognitivas que tienen un fin terapéutico que también van a ser muy interesantes. Lo del fotocol, no sé si es novedad este año, pero me parece interesantísimo y además muy creativo. ¿Lo habéis hecho vosotros incluso? Sí. Se hizo para la Feria de Almería, se realizó ya el que estás viendo aquí de vestido de gitana, y para el Día del Mayor se ha hecho este, con, como ves, pues con dos personas mayores muy llamativas, en las que bueno, ahora tanto los familiares como los usuarios, los trabajadores, las personas que se acerquen, pues pueden hacerse fotografías, y la verdad es que está muy gracioso. Hombre, lo de las uñas de color de la mujer y lo de sus botas, sus botines, es maravilloso, no hay que perder las ganas de vestirse de forma alegre y con colores vitalistas, digamos. Exactamente, además nosotros justamente en este centro tenemos personas mayores que les gusta mucho vestirse bien, arreglarse, sentirse jóvenes, son muy activas tanto participando en todas las actividades que desarrollamos en el centro, y luego además son muy, que quieren estar bien, no quieren, tienen muchas ganas de vivir. Que no quieren apagarse de alguna forma, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que aquí en el centro, además, pues como se relacionan unos con otros, están todos en una situación parecida, y bueno, pues le encanta el poder conversar, realizar todas las actividades que hacemos, etcétera. Le encanta venir a la unidad. Para quien desconozca de alguna forma lo que es el funcionamiento, el día a día, ¿no?, la mecánica de una unidad de estancia diurna, ¿cuál es? El Saliente gestiona 4. Sí, el Saliente gestiona 4 unidades de estancia diurna. Una en Albó, que es la unidad de estancia diurna Manuela Cortés, la unidad de estancia diurna Minerva, que está en Benadú, y la unidad de estancia diurna Hogar 2, que está aquí en Almería Capital. Y ahora la unidad de estancia diurna Eduardo Fajardo, que la volvimos a reabrir el día 20 de octubre con la nueva ubicación aquí en la calle Santa Filomena, número 15, aquí en Almería Capital. Y bueno, pues lo que se realiza es similar en todas las unidades, se trata de, llegan al centro, suelen desayunar, empiezan con actividades de fisioterapia, terapia ocupacional, Por otra parte, desde el área de enfermería, pues se le realiza sus controles tanto de glucosa, de tensiones, se le administra la medicación y todos los auxiliares de clínica pues le acompañan en todas las actividades que se realizan en el centro, tanto actividades cognitivas como en la alimentación, en el aseo, en la higiene, y comen en el centro y retornan al domicilio sobre las 4:30, que para eso tenemos pues servicios de transporte adaptados, que tanto por las mañanas como por la tarde son los que se utilizan para venir y volver. Ahora hablaremos con algunos de esos usuarios para preguntarles cómo es el día a día, cómo lo viven ellos, pero me imagino que por alguna que otra conversación que hemos mantenido, alguna que otra entrevista, para ellos hay un cambio entre el antes y el después, ¿no?, de estar en una unidad de estancia diurna. Pues efectivamente, muchos de ellos se encuentran solos en casa, los hijos están trabajando y entonces pues son los días muy monótonos. Al principio suelen ser reacios además a venir, pero una vez que vienen suelen transmitir que es lo mejor que les ha pasado, porque vuelven a tener como ilusión, a tener ganas de relacionarse, de conocer nuevos amigos, y la verdad es que se encuentran mucho más motivados y eso pues también hace que su calidad de vida pues mejore. Gracias, Anabelia. Buen día de los mayores. Gracias a ti. Buscamos el testimonio de Diego, que es uno de los cuidadores de la unidad de estancia diurna Eduardo Fajardo, aquí en el centro de la capital. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, aquí estamos. Ya te veo con la guitarra, estás maravillosamente bien. Hay que animarlo. Una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer por ella es no solamente ayudarlos en las tareas de la vida cotidiana y todo eso, sino también el hecho de potenciarles las cosas, las actitudes que le van quedando y las capacidades que tenga, y entre ellas está, desde luego, animarles. Y hoy lo estás consiguiendo, doy fe, porque están pasándolo estupendamente aquí en la Rambla. Ellos, por lo general, con poco que le des, son agradecidos, son, ¿verdad? Muy agradecidos, muy agradecidos. Como los niños pequeños, un poco, que también son muy agradecidos si les tratas con cariño. La verdad es que sí, no son comparaciones, porque uno está, digamos, en el renacer de la vida y el otro ya más cercano al ocaso, por desgracia, digámosle. Pero sí que es verdad que conforme vamos creciendo tenemos actitudes que son bien asimilar, y es la ilusión que se le pone a las cosas, por pequeñas que sean. Y la sinceridad, por eso lo decía yo, lo de la comparación un poco entre los peques y los grandes, la sinceridad, ¿verdad?, que suelen derrochar. Clarísimo, lo mismo los niños, que los mayores te ven y lo mismo te dicen, ¡ay, qué guapo eres, que eres más feo! O sea que eso está clarísimo. Son muy sencillos, sinceros, y al mismo tiempo son personas que han vivido mucho en la vida y que están en algunos casos como cansados. Y lo que hay que potenciar es eso, que lo importante no es solamente los años que se vivan, sino que los años que vivan lo hagan con calidad y con cantidad, y cantidad, siempre que sea posible. Y nuestra función, desde luego, es ofrecerles, por un lado, calidad, pero por otro lado, también, ¿cómo diría?, ese cariño y esa... Con calidad y calidez, por decirlo claro, calidad y calidez. Está bien, calidad y calidez. ¿Y cómo habéis preparado este Día de los Mayores? Pues llevamos unos cuantos días nada más, porque la verdad es que siempre vamos poniendo encima de una actividad a otra, que intentamos no parar y que ellos estén siempre activos, que es uno de los fundamentos también esenciales. Y llevamos unos cuantos días pues preparando, ellos han preparado todo esto que habéis visto ahí para echarse fotografías, por un lado vestidos de gitana, por otro como dos mayores que meten la cabeza y se ven ellos y tal. Le han hecho todo ellos pintado y tal. Y luego, pues, hemos ensayado algunas cancioncillas. Lo que pasa es que ahora están todos con la boca llena, tomándose el chocolate y los bizcochos. Y aquí digo, esto no es una exhibición, que sois vosotros los protagonistas, no yo. Además, ¿cómo está el chocolate? Sabe a gloria. Y cuando he regalado más. Y la gente, pues eso es lo que queremos también, que la gente que pase por aquí, que se tome su chocolatico, que comparte este rato con nosotros y que vean y tengan la experiencia de lo que es una unidad de estancias diurnas. Y si quieren, exacto, que se acerquen a la unidad y la conozcan, que ahí estamos está, aquí al lado, ¿no? Muchas personas mayores que se creen que el hecho de ir a una unidad de estancias diurnas y tal, supone como que la tienen encerrado, que tal, y es todo lo contrario. O sea, nuestra función es el apoyarle y intentar mantener sus cualidades, las cosas que tengan. Ahora lo comentamos, Paco. Que lo importante también es ofrecerle tanto ayuda, como he dicho antes, en las actividades de la vida diaria, como también pues estimularlo e intentar, por un lado, a los que están bien mantener su nivel cognitivo, y a los que están mal, pues por lo menos ir potenciándolo y lo que se pueda hacer con ellos. Tanto a ese nivel como físico, psíquico y también social, que a nivel social, que muchos de ellos lo han perdido de no salir de su casa y todo esto, pues por lo menos aquí se encuentran con otras personas con las que comparten su hora, su historia, sus vidas. Son personas que llevan mucha historia y mucha experiencia en sus mochilas personales. Mejorar en definitiva su calidad de vida. Ahí está, en una palabra eso, mejorar su calidad de vida. Y que vivan como he dicho antes, que vivan no solamente los años, sino que los años que vivan lo hagan con toda la calidad posible. ¿Con qué te vas a arrancar ahora? Pues yo con lo que se tercie. Bueno, pues, sí. Sí. Yo más que tocar la guitarra lo que hago es zumbearla. Lo importante no es el hecho de saber muchas cosas, sino las pocas cosas que hay, ponerla al servicio de los demás y en este caso al servicio de ellos, que son gente que ha dado la vida por nosotros y que nosotros ahora tenemos que dar todo lo posible por ellos. Venga, te escuchamos. Venga, vamos a ver. Maika, vamos, que nos espera. A ver. Maika, mientras preparáis, es una de las terapeutas ocupacionales. ¿Qué tal el día? Pues estupendo. La verdad es que está saliendo bastante bien y es muy recompensante, sobre todo después del tiempo que llevamos preparándolo, que ellos han implicado mucho para que saliera todo bien, todo el decorado y demás. Pues da gusto ver que la cosa sale bien y que ellos están disfrutando. Además son muy agradecidos los mayores, eso lo hablaba con Diego. Sí, yo creo, bueno, todos los colectivos, pero ellos, yo disfruto muchísimo. Con muy poco que les dé, disfrutan mucho, así que es que da gusto. Con cualquier cosa, da gusto. Pues que el día sea fantástico, además el tiempo acompaña, o sea, que día redondo. Sí, hemos tenido mucha suerte, porque estos días han estado regulares y pensábamos que después de todos los preparativos se nos iba a chafar la cosa y estamos muy contentos de que podamos disfrutar este día como lo teníamos preparado. Gracias, Diego, vamos con ello. Sol que brilla en los claveles de mi alegre Andalucía, manojito de claveles en la tierra de Almería. Allí vi la luz primera y empecé a tararear, y hasta el día en que me muera yo le tengo que cantar. Almería, un inmenso coral es tu hermosa bahía. Almería, es tu virgen del mar, a mi estrellita y mi guía. Seguimos buscando testimonios, vamos ahora a escuchar a una de las personas mayores que está también en la unidad de estancia diurna, Eduardo Fajardo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo se llama? María del Carmen Cano Sáez. María del Carmen, la veo a usted muy bien acompañada de sus familiares, creo, ¿no? Mi hijo. ¿Cómo está? Aquí vamos tirando. Bueno, tirando de una manera o de otra vamos todos, ¿no? Es el día a día, la vida es esto, ¿verdad, Mari Carmen? La puedo llamar Mari Carmen, ¿verdad? Sí, sí, como que María o Mari Carmen. Como usted prefiera, como más le guste. Como a ti te guste. Muchas gracias. Está, la veo saboreando esa taza de ese vaso de chocolate, ¿Cómo está el chocolate, María? Muy bueno. Es que yo me venía aquí con mi hijo porque uno de ellos es que ha venido de Alemania. Ajá. Y los otros viven en Aguadulce. Usted hoy por las mañanas está en la unidad de estancia diurna, en Eduardo Fajardo, aquí al lado. ¿Cómo lo pasa en la unidad? Fui la primera que entré, lo estrené. Anda, no me diga. ¿Cómo te digo? Muy bien, estupendo. Aquí todos nos llevamos como si fuéramos familia. Y todo bien, bien, bien, aquí nadie discute, lo que dice el uno le viene bien al otro, una asistencia tenemos estupenda con ellos y lo pasamos muy bien, muy bien. ¿Cómo es un día a día en la unidad, en el centro? ¿Qué es lo que suele hacer usted, María? Bueno, usted y los demás. Algunos días nos han puesto lo primero en dibujos, luego hemos... ¿Has visto los cuadros que hay dentro? Maravilloso, sí, me he fijado y además lo he dicho, que eran muy bonitos. Pues lo hemos hecho, vamos, todos han hecho bolicas, ¿no? Pero lo que ha sido hacer el cuadro, entre aquel que tiene la señora del pantalón rojo, al lado y yo. Porque había que irlos combinando y los otros, pues no los combinaban tan bien. En fin, pero que todos hemos hecho. Están hechos unos artistas, vaya manos. Ah, pero es que no has visto lo que se ha quitado de arriba, de palomas ya y de todo lo que hemos quitado. Para poner, y todos los farolillos que hay los hemos hecho. ¿Las manualidades, intuyo, es de lo que más le gusta a usted? Yo es que las hago todas. Se le da bien, ¿verdad? Sí. Y ayudar a los demás me gusta. En lo poquito que yo sé, me gusta ayudar. Y la relación con el resto de compañeros, ya me ha adelantado antes, que muy bien, ¿no? Muy bien, ahí la puedes tú preguntar, igual a la directora que al jefe. Estupendo. Y aparte de las manualidades, María, ¿con qué más disfruta? Porque hará muchísimas más cosas, ¿no?, en el día a día. Hacemos dos veces gimnasia también y pintamos. Escribimos, nos ponen a recortar también para hacer la otra... Porque todos los faroles que hay arriba ha sido todo cortado al papel, a mano. y luego todos los redondelillos había que pegarlos, pero lo más difícil ha sido hacer el farol, que eso no sabíamos, han sido los primeros que hemos hecho. María, hablando de primeros, me decía antes que usted fue la que prácticamente estrenó el centro. No, prácticamente no. Sin el prácticamente. ¿Qué le iba a decir? ¿Cuántos años tiene? Si lo puede decir, lo quiere decir. No, hombre, ¿cómo no lo voy a decir? Pues tengo 80 cumplidos. ¿Cuántos? 80. 80, no me lo puedo creer. Y voy en 81. En febrero, el día 3 de febrero, cumplí los 80. No los aparenta, ¿eh? Y no es falsa modestia. Pues mira, he tenido una caída muy mala que me partí una vértebra por 4 sitios. Y me dieron porque no andaba. No me querían operar. Pero al final ya me operaron. Me llevó mi hija al Valle Sol, que ahí fue donde ya me pusieron de pie, que en el hospital no me levantaron. Y yo ya empecé a andar. Me dijeron, si tú no haces por andar y por... Dice, te vas a quedar como estás en la silla. Yo ya hice por salir, porque vivo ahí mismo. Por salir aquí al arreglo un poquito, luego me puso mi hija aquí, que fue lo mejor que pudo hacer. Y como una campeona ha salido de supercance, ¿verdad? Sí. Hombre, así ha sido, de verdad. Pues nosotros que nos alegramos y que siga disfrutando cada día en la unidad de estancia diurna, Eduardo Fajardo, María. Ahí estamos muy bien. Te lo digo, no es que yo lo diga, es que hay quien le pregunte. Te lo dice. Luego que nos atienden muy bien, que todos los que hay son súper agradables, están al tanto de todo, lo que les pides, te preguntan que si quiere algo, si lo tienen que llevar con perdón al servicio, están de momento. Que estamos súper atendidos. Cercanía y cariño. Muchísimas gracias, cariño, María. Nos dan mucho. Eso es lo más importante. Y risas, pues nos pasamos ahí todas las que queremos, porque es como si fuéramos una familia. No estamos muchos, pero nos llevamos estupendamente bien. Muy bien ha venido, ¿verdad? Muy bien ha venido. Pues que tengan un día fantástico, que además acompaña el tiempo hoy en Almería, Día de las Personas Mayores, y hasta otra, María. Y vale, yo les deseo que pasen un feliz día, ¿eh? Gracias, María, hasta luego, encantada. Vamos a saludar ahora a otro de los usuarios que también está hoy disfrutando en la Rambla del bizcocho y de la chocolatada. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? José Molina. José, ¿cuántos años tiene usted? 90. Nada más y nada menos. Nada más. Le veo fantástico. ¿Cómo lo está pasando hoy aquí en la Rambla? ¿Cómo lo está pasando? Bien, bien. Aquí se pasa bien. ¿Qué les han dado? ¿Eh? ¿Eso qué es? ¿Qué le han dado? Ah, para clavelito. Ah, la letra de la canción, ¿no? De clavelito. La letra de la canción, sí. ¿Le gusta pasar este día aquí en la calle con el resto de compañeros y disfrutar? Pues sí, aquí se lo estamos pasando bien. Todo. ¿Y el chocolate, cómo estaba? Vivo bueno. ¿Y el bizcocho? También. ¿Y de cantar cómo anda usted? ¿Cómo? De cantar, ¿cómo anda del oído? Del oído regular. ¿Pero tiene buen oído, buen cantante o no? Sí, tengo, sí. Me gusta el canto. La canción popular me gusta. Entonces estará disfrutando con estas canciones, ¿no? Como los clavelitos. Está... Mocita la del clave... Dame el clavel de tu boca, que para eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca. Yo te daré mi clavel, te lo prometo, mochila, si tú no me das la miel que llevas en la boca. José, que se ha arrancado, José. Canta usted maravillosamente bien. ¿Canto bien? Vaya que sí. Además, es usted muy simpático. Hombre, lo soy. Vamos a escuchar a su compañera. Hola. Hola, buenas. Buenas, ¿cómo se llama usted? Yo, María Jiménez. María, usted también canta muy bien. Cante si quiere un ratito, que la escuchamos, que cante un poquito. Que en un pedacito de cielo, clavelito, clavelito, clavelito de mi corazón, tipiripitón, no quiero algo, clavelito. María también canta divinamente. María, ¿qué edad tiene usted? Tengo 82, me parece. 82, ¿aquí qué es lo que dan? ¿Qué genes tienen los almerienses? ¿Eh? Los genes de los almerienses, que no aparentan la edad que tienen. Yo tengo ahora 18 y voy a cumplir, pasado mañana. ¿Cómo lo pasa cada día usted en el centro, en la unidad de estancia diurna? Bien, bien, nos llevamos muy bien todos y nos compenetramos muy bien y vamos para adelante. Eso es lo mejor, ¿no? Y además me lo dicen todos los compañeros, que se lleva muy bien, que están bien avenidos, hay buena sintonía. Sí, mucha, mucha. Y el que no la tenga, le parto. Le parto la pila dorsal. María, no pierde el humor, ¿eh? No. Eso que no se pierda nunca. Yo voy a morir con la sonrisa en la cara. Te lo juro. Porque, ya te digo, estoy muerta, pero cuando se cuadra, yo ya soy una castañuela. La sonrisa no quiero que se me vaya. Esa es la actitud, ser una persona positiva y estar contento y alegre. Sí, por supuesto. Pues la dejo que siga disfrutando de este día. Usted también, José, muchísimas gracias a los dos. Buen día de los mayores. Encantada, mi vida. Igualmente, gracias. Hasta luego. ¿De qué radio? Sí, la radio. Esto es la radio. La emisora Candil Radio de Huércal de Almería, la emisora municipal de Huércal de Almería, Candil Radio, un programa de saliente, exacto. Sí, conmigo estuvo allí, sí, perfectamente. Gracias, buen día, hasta luego. Gracias. Y vamos a escuchar ahora a algunos de los familiares, que es importante que sepamos lo que piensan. Hola, buenas, ¿cómo te llamas? Yo, Loli. Loli, familiar, ¿verdad?, de una de las personas que está en Eduardo Fajardo. ¿Y qué te parece? ¿Cómo ves como familiar el día a día de ellos? Pues muy bien. En particular, mi madre ha cambiado mucho, pero para bien. No quería antes hacer nada y ahora, pues sí, tiene otra ilusión. Otra forma, se levanta todos los días con ilusión. Y bien, dentro de su enfermedad, pero bien. Y eso para una hija es reconfortante, me imagino, no ver que tiene una actitud antes de entrar y ahora tiene otra, ¿no? Sí, sí, completamente. Yo no la, en particular no la quería traer porque ella no quería. Y la traje un día y salió muy contenta y ya decidimos que viniera. Y todos los días se levanta temprano y la arreglo y se viene en el transporte. Y muy bien, perfectamente. ¿Cuánto tiempo lleva tu madre en el centro? Lleva desde diciembre. 9 meses, 10 meses. Y fíjate, en tan poquito tiempo ya notáis un cambio, ¿eh? Sí, eso fue en un mes y antes del mes completamente, que antes no quería levantarse, no quería hacer nada. Bueno, hay días que no, pero bien, va muy bien. La verdad es que sí, muy contenta y la verdad es que yo le digo a todos los familiares que si pueden llevarla a sus familiares que están así, que vayan, que es mejor para ellos y mejor para la familia. Con ese mensaje nos vamos a quedar. Loli, gracias. Buen día de las personas mayores. Gracias a vosotros. Apóstol Santo, una niña llora sin saber por qué, porque la capa del tuno que adora no lleva la cinta que ella le bordó, porque la capa del tuno que adora no lleva la cinta que ella le bordó. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del saliente Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos mes, estamos a 5 de octubre y nos hacemos eco de esa noticia de la salida en calle. Ha tenido repercusión en prensa, una de las actividades organizada por el área de atención social dirigida a los socios, ¿no?, de la entidad. Sí, la Asociación El Saliente ha organizado una ruta en kayak por la playa de los Escullos en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar de Almería, en la que han participado 8 socios y socias de esta entidad, además de un voluntario y una monitora de la entidad. Esta actividad se ha celebrado gracias a la colaboración de la empresa Subparque, Centro de Buceo y Turismo Activo, Clara. Y durante todo este mes se lo venimos contando y dedicamos el programa a los mayores. Ha sido el Día de los Mayores y el Día de los Abuelos, del abuelo, en las escuelas infantiles gestionadas por El Saliente. Sí, el Día del Mayor se ha celebrado en tanto en las escuelas infantiles que gestiona la Asociación El Saliente como en las unidades de estancia diurna para personas mayores, y concretamente una de las noticias que ha sido publicada en algunos medios digitales ha sido la jornada intergeneracional que se ha celebrado con motivo de este día que se celebró el 1 de octubre. Ha sido una actividad muy bonita y muy dinámica, porque los abuelos de muchos niños y niñas de que están matriculados en estos centros se han pasado para estar unas horas con ellos, y entonces pues los niños han hecho diversas actividades y bueno, pues les ha encantado ver allí a sus abuelitos. ¿Qué harían los peques sin los abuelos y los abuelos sin los peques? Totalmente, o sea, es que las personas mayores son un pilar básico de nuestra sociedad y es bonito, es precioso ver esa relación que hay entre los más jóvenes y los más mayores. Preciosa, sin lugar a dudas. Ernesto de Gabriel, el periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Clara. Tenemos sobre la mesa nuestra agenda de actividades para el mes de octubre, muchas muy interesantes, algunas han comenzado ya, como esa terapia con caballos, la hipoterapia, ¿no? Sí, efectivamente, el jueves día 1 de octubre comenzó la actividad de hipoterapia en la Escuela Inaliana, en Pechina. Ya llevamos una sesión, este jueves volveremos a repetir. Y nada, pues muy bien, estamos teniendo en torno a 12 participantes por sesión, todos los jueves por la tarde a las 6:30. Ahora mismo no quedan vacantes, pero bueno, para que conozcáis la actividad. Tenemos pendiente además un programa especial también, punto de apoyo sobre hipoterapia, que ofreceremos también a lo largo de este mes de octubre, ya lo podemos adelantar. Y también han comenzado ya esas sesiones de CrossFit, ¿no? Sí, el CrossFit lo estamos haciendo los sábados. Estamos asistiendo al Box Almería, al Box CrossFit Almería, aquí en el polígono cerca de la sede de la asociación, todos los sábados a las 12:30. Hasta el 17 de octubre vamos a estar realizando esta actividad con socios y totalmente adaptada a las necesidades de cada participante. Y tenemos en el aire dos actividades que se van a organizar, pero no tenemos la fecha. Por un lado, el taller de búsqueda activa de empleo, y por otro, se van a organizar también actividades de prevención de accidentes de tráfico en diferentes institutos de enseñanza secundaria de la comarca de la Almanzora, ¿no? Sí, Clara, pues el taller de búsqueda activa de empleo, estamos pendientes de cerrar la fecha. Se va a hacer este taller de búsqueda activa de empleo a través de las nuevas tecnologías. Va a ser un taller dirigido a personas con discapacidad, parados de larga duración sobre todo, y se va a intentar ofrecer las herramientas necesarias para que todos los participantes pues puedan buscar un empleo valiéndose de las nuevas tecnologías, ¿no?, de Internet y diferentes páginas web. Ya te digo, no tenemos todavía la fecha, pero en breve se va a organizar. Y luego, por otra parte, también estamos realizando en la comarca de la Almanzora, estamos planificando todas las actividades de prevención que vamos a hacer en los diferentes institutos de accidentes de tráfico. La compañera que trabaja este tema, María Dolores, se dirige a cada uno de los institutos con un voluntario de la asociación que ha sufrido un accidente de tráfico y un poco cuenta la experiencia, y con un responsable de la DGT. Y pues es una actividad que también venimos realizando a lo largo de bastantes años ya en aquella zona, y bueno, pues para que también la gente la conozca. Y vaya tomando nota, una actividad sin lugar a dudas preventiva muy interesante. Sí. ¿Novedades en respecto a formación? Pues en cuanto a formación, decir que está como siempre abierto los cursos online, el de manipulador de alimentos y el de inglés, en este caso decir que se va a organizar pero de forma presencial. Así que todos los que estén interesados en este curso, que estén atentos, porque en breve se va a organizar de forma presencial aquí en Almería. Para conseguir la titulación de B1, y me imagino que todavía hay plazas para el tema de escuelas infantiles, ¿no? Sí, sigue abierto el plazo hasta agotar las plazas en todas nuestras escuelas infantiles de toda la provincia. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Nos vamos ya, les esperamos con un nuevo programa sobre hipoterapia el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un espacio de El Saliente en Candil Radio. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.